Y dice... Isabel, ella es la rosa más grande que ha nacido del vergel. Ella es la rosa más grande que ha nacido del vergel. Mi madre buena, cuánto la quiero. Cuando se enferma, también me enfermo. Mi madre buena, cuánto la quiero. Cuando se enferma, también me enfermo. Gracias.